Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucinio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Es un cocodrilo que le tiene miedo. Isabela, quédate quieta. Isabela, ¡vení! Pará, Javi, ya terminó la vacación de invierno. Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Bueno, disculpen chicos, lo que pasa es que paso mucho tiempo con mi hija y a veces como que no puedo divisar la línea en que no estoy con ella. Entonces como que la veo por todos lados y canto canciones. Es como una aparición, digamos. Sí, tengo más canciones también, ¿eh? Guarda, hay muchos que arrancaron así y después terminan matando a la familia. No, hay varios. Pero yo lo voy a hacer con Nati Musical sonando de fondo, ¿me entendés? Hagamos un programa de fondo, ¿no? Es como... hagamos un programa onda. Políticamente correcto, chicos. Chicos, no desbarranquemos de entrada, no. Por lo menos. No, o sea, vamos a ser muy sinceros. O sea, nosotros hablamos en serio cuando hacemos una entrevista. Tal porque vez, la gente no nos conoce, entonces... Tal vez. Pero no prometemos nada. Tal vez seamos serios. Ponele, con hacemos toda la el furia. Intento, ¿viste? Ponele que lo entrevistamos a Zamora y la primera pregunta es, ¿por qué sos tan politizado, Zamora? Ponele. ¿Por qué claro, sos mucho zurdo? Zurdaje, ¿no? Mucho zurdaje. ¿Por qué sos zurdo? ¿No había otra cosa? No había otra cosa, como si fuera una camisa, ¿viste? Che, ¿no tenías de rojo? ¡Oh, bueno, me llevo! ¿Por qué tanto rojo? ¿Qué onda? ¿Sos rusito? ¿Qué te pasa? Algún día le vamos a enseñar chipo, a los que están chipo, haciendo... somos los nietos de Mirta Legrand, chipo. Aparte, ¿cómo? Letras amarillas en un fondo rojo. Qué feo que queda eso. Qué graso. Queremos mandar un saludo a la gente de Monsanto también, ¿eh? A la gente de Monsanto que está apoyando nuestro proyecto radial como Mundo Bullicio. Queremos agradecer a toda la gente linda que hace más hermoso este país. Y por supuesto a Chevron, ¿no? Que nos auspicia. Obvio. Que me lleva y me trae. Que nos paga nosotros los gastos, los viáticos, nos provee la nafta para poder viajar. Qué gente hermosa. Algún día vamos a lo que están haciendo radio, a hacer los 10 tips para arruinar una nota al aire. O sea, las 10 cosas que no se deben hacer para arruinar una nota. O un programa, en todo caso. O un programa entero de lo que no se debe hacer, ¿no? Bueno, gente... capaz se me echó una carrera directamente nosotros. ¿No? 5 minutos. Estamos cualquiera. En el borde. Sí. Creo hacemos que se saquen, nos cae trompada al aire, nos putee y ya está. Sería algo nuevo eso. Hola, Noelia. Hola. ¿Cómo estás? Hola a todos. Porque nos saludamos. Muy maleducados, ¿no? Saludamos. Parecía una nena de 8 años diciendo, hola. Quiere hablar, dije yo. Estaba con la manita. A la una, a la dos. Aprendió. Hola Noelia. Hola chicos. Hola Merlo, mi Merlo querido. Hola Vasquito, hola mamá. El Vasco Tase. Hola tío. Qué gente hermosa, como la recién escuchaba el programa de Estalla Silencio antes, que hablaba cuarrachino, ¿viste? Ah, y divino. El tipo decía que con los gays habría que hacer una patria aparte, un país aparte, y mandarlos a vivir ahí. A Arge Guatina. Bien ahí, Nacho. Nacho se despertó. Vamos, Nacho. Se despertó Nacho. Vamos, Nacho. Vamos, Nacho. Bien, sí, Nacho. Martillazo. Sí. Ya sabemos que Nacho y Cristian... Cristian en este momento no está. Cristian no está en este momento porque, bueno, se fue a hacer una tira de cola. Y justo tenía turno. No, yo creo que... Le dijeron a las 4. No entendió si era a las 4 o en 4. Entonces está esperando para las dudas. Sí. Juanete, chicos, humor inglés, para empezar, ya arrancamos. No, esto es humor de conurbano, humor así agresivo, ¿me entendés? Humor así despiadado. Bueno, gente hermosa, esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan, son las 15 y 12, me acompaña Nacho, a mi derecha, Nacho, good afternoon. Buenas tardes, gente, buenas tardes a mi tío Mauri, querido. Un beso, Mauri, en la nuca. Noelia, bye bye Laporte. Hola, hola a todos, hola Vasquito, hola mamá, porque mi mamá me está escuchando. Le dejé programada la radio para que no tenga excusas y me escuche, porque no me escuchaba. ¿Cómo se llama tu era mamá? Era a propósito. Nora. Eso. Nora. Bajó la térmica ahora para no escucharte. Yo creo que sí. Yo creo que no me escuchaba. Mati, baja un poco la música. Nora. Nora. ¿Estás ahí, Nora? Escúchame. Recién la conozco a tu hija, pero creo que... No sé, quizás un viaje a la Sierra de Córdoba. Quizás ir a Catamarca es un buen lugar también, al Valle de la Luna. Una terapia en el Open Door también puede ser. Yo creo que usted ha hecho un buen trabajo con su hija, no lo voy a criticar, pero bueno. Faltó un poquito, digamos. Le faltó una horneada, Nora. Le un golpe de horno, claro. Le faltó un golpe de horno, pero igual es simpática. Contra la puerta, un golpe de horno, fíjese usted cuál. Lo contrarresta con la simpatía que tiene, así que bueno. Mati, subime la música. Un saludo gracias, para Nora, entonces. Gracias. Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio, siempre tratando de hacer el bien donde está, ¿no? Hablando con Nora. Las vías de comunicación. Ahí está. Hoy traje los anteojos de leer. Noelia, nuestra parte así seria con la... Fue la que tengo un cartel luminoso diciendo ¡hagan silencio! ¡Bien! ¡También! ¡Vayan! ¡Bien! Así como... Sí, sí, yo apuntaré un poco. Fin de la cita. No, qué fenómeno el chabón, boludo. Fin de la cita. Hoy traje los anteojos de leer, chicos, así que puedo yo leer. Yo creo que habría que hacer un país como dijo Cuarrachino, pero con toda esta gente impresentable. ¿Me ¿Como quién? O sea, como este de fin de la cita, como el Vasco, o sea, Cuarrachino mismo, Bergoglio. ¿No? West, gente, ¿por qué no West? Ah, claro, ustedes pues están en Moreno, no dicen West, ¿eh? Ay, pero te metas con Mariano, que Mariano no es el Vasco. ¿Sí, silencio, si sonar. Nadie se animó a decir nada. Tampoco se dijo si era mejor o peor, ¿eh? Sí. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, chicos? Es discriminación, sí, básicamente discriminación, básicamente. ¿Qué pasó, negro? No, vos querías ir a la vía de comunicación. Ah, decila, sí, es cierto, decila. Porque hoy traje los anteojos para leer. Ah, el teléfono es 0237, para los que no están, porque hay gente en Merlo que está escuchando, chicos. Entonces, saluda a la gente de Merlo, ¿eh? Saluda. Merlinos. Y ahora los merlinos. Merlenses. Sí, como un hombre de fantasía, ¿viste? Los merlinos, así como... Merlenses, por Dios. Me falta respeto. ¿No? Este programa va a 14 minutos, está a punto, dice, a la banquina en cualquier momento. Estamos en la banquina. Nos vamos cada vez superando, ojo, cada vez antes nos vamos a la banquina. Cada vez. Bueno, nunca terminé de decir el teléfono, empezamos por ahí. Bueno, es 4, 6, 6, 6, 6, una línea 5, tiene que decir nada más, ¿eh? Una línea. Estoy hablando, la re... Pero, carajo. Prosigo. Mierda, carajo. Estás demasiado politizado. Muy bien. Muy bien, el operador está despierto, Mati. Estás re despierto. Vamos, Mati. Bueno, ¿puedo decir un puto teléfono? Para, vamos a hacerlo bien. Mi sueño es ser secretaria de Sofovich. Estoy hablando, chiquito. Sueño de ser secretaria de Sofovich. Y quiero decir un teléfono, por lo menos. Pará, ¿puedo? Vamos a hacerlo bien, ¿querés que lo hagamos bien? Dale, arranquemos. Che, Nacho, ¿cómo salió Boca el domingo? No, bueno. Chicos, estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Son las 15 y 15 y vamos a dar las vías de comunicación. Ah, esta es mi parte. Bueno, vamos. 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9 y 0, 2, 3, 7 para que nos escuchan fuera de Moreno. Muy bien. El celular para no que veo de enviar acá un mensaje o algo es 011-153-368-0099. Ah, ay, qué lindo. Él está más para secretaria de su Sofovich. Bien, Nacho, ¿eh? Siempre hiciste a Susana. No. Qué linda imagen, Susana, la verdad. Qué lindo. O sea, ¿cómo saltamos a que ella...? Como Rinaldi, como Gómez Rinaldi, que fue Susano. No me tomaron por no ser rubio a mí. Y está bien, boludo, es conmigo que vaya yo a ser de Susano. Bueno, como... Creo que me sacan de la cola directamente. ¿Yo? Pasa uno y dice, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. ¿A quién le estás quedando el lugar, vos, flaco? Sí. Yo quise hacer Paquita de Yuya hasta que me di cuenta que era morocha. Dije, nunca voy a hacer Paquita de Yuya, porque era gordita y morocha, y bueno... Viste que todas las paquitas eran rubias. Ahora no sé por qué vengo a contar esto acá, ¿no? Porque no, no tiene nada. Contanos que un poco. Un momento de terapia, ¿te das cuenta? Un momento ¿no? de terapia. Bueno, yo quise ser paquita vez. De Yuya. Era mi sueño. Me sabía todas las coreografías de pies a cabeza, gracias. Pero ¿qué es la psicología con la música esta? No, me la imaginé bueno, bailando, por eso. Miro justo el sonido igual. Che, contanos, bueno, ¿cómo era tu relación con tus padres? ¡Ay, malo! ¡Malo! Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio. Ya lo repetí como 4 o 5 veces. ¿Qué pasa, Nacho? La pared es muy linda. Nos está faltando decir el mail, decir el Facebook. Chicos, no puedo estar en todo. Es hombre. Micrófono abierto. Ya empezamos, ya empezamos con la discriminación. Violencia de género, género es eso. Eso es violencia de género. Obvio, obvio. Tienen que decir, pero tenés que decir un puto email y no te sale, carajo. No discriminás a los mails. Pongo la voz rock and pop. Voz rock and pop. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. No, me salió FM Latina más que Rock and Pop, me parece. Pero bueno. Llame ya. Bien, bien. Che, bueno, gente, esto es Mundo Bullicio. Esperamos a un mensajito de alguien que esté escuchando de otro lado, un piedrazo en la ventana, un silbido, algo, ¿no? O sea, acá trae una cabra, vení con la cabra si querés, está todo bien. La hacemos queso. Vamos a recordar que hoy la radio está organizando con Aguafuertes, en realidad es Aguafuertes y el Centro Cultural Catonas, te invita a una noche a puro rock. Con Locos de Turno, Té de Tiro, La Excusa Perfecta. Sábado, 3 de agosto, 23 horas, gratis. En el Centro Cultural Catonas, Calleja del Sol, local 11, a beneficio de la Torre de la Radio. Muy Así bien, que están todos bien. Invitados, un aplauso. Vamos todos por la radio. Porque todos. Esta es la gente que está haciendo grande a este país. La gente que apuesta. La gente que trabaja. Dame la pastilla. Bueno, sí, me marcan todo el tiempo. Bueno, nos fuimos a la banquina. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? No, podemos decir que nos fuimos a la banquina. No. Y ya nos fuimos ahí. Vamos con De Narváez. No quiero hacer chistes. Ya eso solamente dice el chiste, nada más. Bueno, gente, vamos a contarles un poco. Tenemos a continuación. Premis, voy a sacar esto porque me está distrayendo bastante. No entiendo. Te ponen en internet. Sí, un cartel de Zamora ahí que nos distrae la vista. Yo voy a comentarles porque obviamente la otra gente no sabe qué es esto. Tenemos acá el Facebook abierto y hay una señorita que está mostrando sus atributos, o sea, su hermosa colita, y se nos distrae Javier. Eso y es lo que tengo está pasando. Frente mía, loco. O sea, igual, loco, respeto a la mujer, no es un objeto. Ahora hay una que en una rubia terrible con dos enanos. Me pesa muy superficial ya. Ya esa me dan ganas de poner así y pasarle blend todos los días, así como una muñeca y la dejas sin así embargo parada. Te distrae. Sin embargo te distrae. Sí, estamos, sí. Nos cosificaron, loco. Nos cosificaron, somos objetos nosotras. No puede ser esto. Hay que cambiarlo, ¿eh? Muy bien, Mati, gracias. ¿No era eso? Te pido, vino. Sí. Vino combativa. Nacho. Nacho. Nacho, hola. Ay, qué chistoso. Bueno, vamos a contar. Ay, qué chistoso. Los voy a anunciar a todos y todas. Los voy a anunciar, Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias por sacarnos de este bache existencial. Bueno, gente hermosa que está escuchando del otro lado, a los oyentes que están del otro lado, le vamos a contar. Vamos a hablar un poco picadillo de noticias. Tenemos dos noticias para contarles. Vamos a debatir acá entre los tres. Después tenemos un caso de Pablo Carranza, que fue asesinado hace un mes en barrio Rififí, en Moreno. Vamos a hablar con la prima de Pablo, con Zulma, que nos cuente un poco, nos va a contar en qué situación está el caso y qué es lo sucedido, ¿no? Y después vamos a hablar con Cristian Castillo, postulante a la Izquierda Unida. O sea, parece que Mundo Bullicio se alineó al Partido Obrero o a la Izquierda Unida, pero es así, chicos. Son los únicos que tienen una onda como para atender un teléfono y están predispuestos a hablar. Son accesibles, claros, y están dispuestos siempre a hablar, así que, tío Vasquito Tacé, no te enojes. Yo fui a hablar con lo de la Cámpora acá en la Municipalidad de Moreno y te dije, hola, chicos, ¿qué querés? Tomá flete, claro, dijeron. No, pero quiero hablar con vos. ¡No, qué querés! ¡Volante, volante! Sí. Este es opositor. Y ahí corriste. Y ahí corrí, me tiraban con flechas con fuego, así, psh, como los indios. Bueno, gente, vamos a hablar con Quinta Castillo, o sea, se está postulando, si no me equivoco. Ahora, ¿por qué te reís de mí? Bueno, me debería ser el Quintan Castillo. ¿Cómo Quintan? Cristian Castillo. Y es verdad, ¿viste que yo siempre el Cristian? Confianza. Claro, confianza, Cristian la conocemos. Bueno, lo conocimos de bodeo, ¿viste? De bodeones. No, bueno. No, de Barranqués. Seguí. Seguí, nene, revolvé. Yo pondré una cámara a Mati para que la gente vea las reacciones de Mati porque son buenísimas. No, no, dice Mati. Bueno, y después vamos al segmento rock que los chicos Nacho va a estar contando que ahora ya este viernes que viene está el Pasar la Onda Fest en Santana Bar, en Ramos. Así que bueno, tenemos... Y todas estas cosas que nos caracterizan a Mundo Bullicio, ¿no? El otro día me preguntaron, che, Javi, ¿qué es Mundo Bullicio? Y la primera frase... Una bosta. Además, ¿no? Además que... O sea, un quilombo resumido en 2 horas. Tal cual. Muy, muy... Bien, nene, bien, nene, bien, así dormido y todo te quiero igual, ¿ves? Sos lúcido. ¿Despierto? No, haces quilombo, haces estragos. Si vos sos gemelo, estoy despierto. Espera, espera, la primera palabra, ¿cómo? Esa fue. Claro. Me entendieron todo, ¿no? Obvio, muy no hace bueno, falta. El chabón bueno. Que ya está despierto tiene miedo a hacer quilombo, o sea, pasarla, o sea, hacer bardo. Bueno, Eso. Me perdí. Más? Ah, me preguntaron, che, ¿qué es Mundo Bullicio? Y la primera frase que se me vino a la cabeza como síntesis es, nos reímos de la tragedia. Porque la gente que me conoce sabe muy bien que yo voy a resignar muchas cosas, pero nunca dejar de reírme y tratar de pasarla bien y de reírnos de aquellos que nos hacen daño, ¿no? Que, bueno, por lo menos nos reímos y nos agarramos una 38 y salimos a hacer una cacería de brujas. Bueno, pero... Hay gente que se ríe también claro. Haciendo eso. Sí. Esa es la peor parte. Eso es malísimo. Es muy malo, chicos. Hay gente muy que malo. Se ríe haciendo eso. Pero es una manera de exorcizar también un poco tanta mala onda, ¿viste? Tanto bombardeo informativo, también hay que sacarlo por el lado del humor, cagarse de risa de los demás, de uno mismo, sobre todo de los demás. Lo que vos haces es el chiste siempre eso de que estás muy politizado, ¿no? Yo creo que está esta cosa ahora en la atmósfera de que todos tienen que ser militantes, todos que tienen que estar comprometidos y todos tienen que ser serios, ¿no? Y creo que se está perdiendo un poco esta inquietud masivo, de divertirse. Tú eres un boludo. Ahí no iba, Matías. Estaba hablando, una vez que habla en serio este pibe, una vez que Ana se peinó para decirlo. Una vez que le estoy hablando a esos locos irreverentes que andan dando vuelta por la calle, estamos, que no quieren transar con nadie, que siguen siendo independientes, así. Y estamos chao. Tratando de salvar el programa, ¿no entendés esa parte, chiquito? Era la parte filosófica para claro. Que la gente diga, ah, no están tan en bolas. Era la parte que íbamos a vender a Chevron para que los auspicie el programa. ¿Y ahora qué hacemos? Ojo, vos jodés que me enteré que Monsanto está bancando un montón de proyectos culturales, escuelas, todo, ojo, ¿eh? Wow, o sea, como Clarín. ¿Llamamos a Monsanto? Dale. Mati, ¿tenés el teléfono de Monsanto ahí? Fundación cuatro... Noble auspiciando Mundo Bullicio, ¿cómo lo ves? Buena, marca el 453. Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Tema del día. Vive en mi corazón, la UOM. Víctor Suero presente, la UOM. ¿Está vivo Víctor Suero muerto? ¿Qué? ¿Qué fue? Ahí viene. Tiene la azúcar llena. Chicos, me traigo un chicle. Ah, chita, re mal. Bueno, malísimo. No es malo, es malísimo. O sea, ni lo entendieron que están acá al lado mío. Imagínate qué malo que era el chiste. Bueno, vamos a ponernos, hicimos la UOM, no podemos ponernos serios, pero ahí vamos a hablar de una noticia que trajo Noelia, así que vamos a ponernos serios un rato, ¿vale? Vamos dale, a hacer el intento. Dale, vamos a ponernos serios, en serio, justamente, valga la redundancia que nunca va. Contanos, Noé. Bueno, el tema es el siguiente. Voy a hablarles del asesinato de Emilia Juana Gómez. ¿Quién es Emilia? Emilia es una chica cuom de 15 años que fue asesinada. Era una adolescente de esta comunidad que la encontraron muerta el lunes 29 del 6, o sea, este lunes que pasó, atado a un árbol, con signos de haber sido violada, golpeada. Bueno, al parecer el móvil de este asesinato es de índole de marginación, ¿no? Y de índole racial, por donde lo mires. Entonces, según lo que dicen las autoridades, sobre todo el fiscal, porque bueno, hay que aclarar que el Estado se presentó como querellante por una cuestión no solo de que en casos de asesinatos por marginalidad o por motivos raciales, el Estado debe presentarse como querellante como obligación, sino también me da la sensación que es a través de esta campaña preelectoral que se está dando, porque bueno, Capitanich, que es el gobernador de Chaco, porque esto, este asesinato ocurrió en Chaco, se presentó ante la prensa con la familia, los llamó para hablar con ellos, y bueno, a mí me sonó muy a campaña electoral, porque la verdad que Capitanich se haga eco de un asesinato que no es el primero, porque tiene muchísimos asesinatos, sufre muchísimo la marginación en hospitales, no los atienden, de hecho hay muchos muertos por desnutrición, que no se explica cómo alguien puede morirse por desnutrición cuando supuestamente va a ser asistido. Bueno, la cuestión es que esta chica murió, la mataron, hay dos detenidos, que son dos hermanos, y bueno, la verdad no se sabe mucho, ni siquiera se sabe la identidad de estas dos personas, solamente que son mayores de edad. Y bueno, es claro ver, ¿no? O sea, que acá lo que importa es quién se muere y de qué condición social es la que se muere, ¿no? O sea, no importa la muerte en sí, lo que importa es quién se muera, ¿no? Porque, o sea, con el tema de Ángeles, que nosotros siempre jodemos, acá que cuando queremos callarnos decimos Ángeles, o sea, hace dos meses que están como por esta chica Ángeles, que no dejan descansar en paz, pero de esta chica no habla nadie. Pero lo que pasa es que, yo te escuchaba recién a vos, ¿no? Para hablar de esta chica, tenemos que hablar que es una com. Y para hablar que es una com, ya ahí va a saltar el tema de lo que están sufriendo los con hoy por hoy, la persecución, ¿no? Entonces como que es un tema que no se debe hablar. Aparte, más allá de la persecución, es un vacío del Estado, porque el Estado no está haciendo absolutamente nada. Entonces el peso político que tiene esta noticia, y en esta época preelectoral, imagínate que no lo van a querer difundir. Y bueno, yo también me preguntaba, apenas me supe de esta noticia, el tratamiento de uno y otro caso, ¿no? Porque el de Ángeles están tratados durante tantos meses y esta chica pasó desapercibido. Solamente TN lo pasó, no porque TN sea totalmente humanitario, claro, socialista, digamos, sino por una cuestión de darle al gobierno. Es decir, se lo tocó, pero politizándolo, pero no como debería tocarse, que es, bueno, como decís vos, es qué pasa con la comunidad QOM, que los están matando, que nadie mueve un dedo. Entonces me parece que pasa por una cuestión de qué intereses se ocultan detrás de un caso y otro. El de Ángel es súper politizado, terriblemente, digamos, obvias las cuestiones políticas que se están dirimiendo ahí, ¿no? Y aparte, claramente fue un mensaje, digamos, mafioso, sí, racialmente hablando, porque no es que apareció, como en el caso de Ángeles, cuando estaba en el SEAMSE, sino que la dejaron atada a un árbol en el medio de la ruta, en un cruce de dos rutas. O sea, como para que todo el mundo la vea. Sí, sí, la dejaron en un descampado que era una ex desmontadora, ¿puede ser? Claro, bueno, sí. En Quitilipi. Quitilipi, perdón, ahí no va. Sale, Quitilipi. Sí. Además, vos hablabas recién de Capitanich, ¿no? O sea, yo esto lo que voy a decir de Capitanich lo digo con conocimiento propio, ¿no? Capitanich tiene gente de menor edad trabajando en sus campos, que tiene él y el hermano, que son los dos dueños del Chaco, tienen algodón. O sea, esto es lo que a veces yo le critico siempre cuando hablamos, ¿no?, a la gente que apoya a este gobierno y estas cosas. Apoyar a este gobierno es apoyar a que estás matando indios, apoyar a que estás matando y negociando con gente tan oscura como Capitanich, como el de Formosa también, el de Santiago del Estero. O sea, acá se están jugando temas muy profundos, ¿no? O sea, yo el otro día, como siempre dije, no puedo creer que Cabandié estaba defendiendo la historia de Colón y que no se le iba a tocar a Colón porque era una leyenda Colón. Estamos todos locos, me parece. O sea, ¿dónde quedó ese pensamiento independiente de darnos cuenta de que quiénes son quién, ¿no? O sea, estamos defendiendo a Colón, están dejando matar a todos los indios, a los mapuches, a los com y a los otros que no se dicen, ¿no? También a los campesinos. ¿Sabes qué pasa? Ese pensamiento independiente, a mi parecer, está muy, pero muy atravesado por lo que los medios bajan. Y los medios en realidad están defendiendo intereses privados, intereses de empresa, intereses políticos. Claro, no, es sí, que te sí. Forman un pensamiento que no es independiente. Exactamente. Te van formando la cabeza, te van quemando. Yo cuando jodí antes que Mati me puso el tema de masismo, que yo le estaba hablando a los locos irreverentes, ¿no? O sea, yo a veces sigo siendo más creyente de eso, ¿no? Que acá lo que falta es gente irreverente, ¿no? Gente que se cuestione las cosas y que diga, no por decir no y oponerme, sino decir, pará, vamos a ver, vamos a discutirlo, o sea, vamos a ver quiénes son. Y dejar, o sea, yo no puedo creer como la juventud acá, pibes que son jóvenes todavía, siguen apoyando a gente tan oscura que están siendo los nuevos Roca, loco. Están matando a todos los indios. Y es más, hay una grabación que voy a tratar de conseguirla. Hay una grabación que está Cristina hablando con un mapuche y le dice, mirá, si hay litio donde están ustedes, se van a tener que correr. No, aparte... Es claro el mensaje. El doble discurso acá, ¿no? Tenían al nene este mapuche, tehuelche, no me acuerdo de qué etnia era, recitando un poema que realmente te emocionaba.

Bueno, gente, lo que escuchamos recién fue Revanchistas haciendo El Gran Perdedor y Pleno. Revanchistas es una de las bandas que va a estar tocando el 8 de agosto, el 9 de agosto, perdón, el viernes que viene, en Santana, en nuestro festival de Pasar la Onda, nuestra radio que hacemos con Cristian. Esta banda, la verdad, la queremos felicitar porque ganaron el bombardeo del demo de otra radio conocida, ¿no? Y va a estar tocando hoy con la Berizo, así que la verdad, un aplauso para los chicos porque... ¡Vamos, loco! Hay que dar un concurso así, la verdad, un aplauso, totalmente válido. Bueno, volvemos al mundo bullicio. Nacho, estabas contando de las bandas que van a tocar el viernes. Exactamente, presentamos recién a Revanchistas, para que escuchen dos temitas, y vamos a seguir pasando en la música del día de hoy, las bandas que van a presentarse. Muy buena idea. El viernes que viene. Muy buena idea. Bueno, estamos queriendo comunicar con... No podemos, no se puede. Bueno. No se puede, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Y si hacemos una nota con la chica del contestador? ¿Hace mucho que repetí lo mismo? No sé si... Che, otra cosa no sabés decir. No sabés... Lo único que sé en castellano es eso. No, tenemos que llamarlo después. Ahí estamos. ¿Ahí está? Está. Bueno. Estaba en silencio, ¿viste? Ángeles. Bueno, otro tema que me había quedado colgado a mí también, ¿no? Esta cosa del Papa ahora, ¿no? Me ha quedado colgado la noticia de antes. El tema del Papa. Es como que es medio raro este tema, ¿no? Porque vos lo ves al tipo hablando, ¿no? Cómo se maneja, las cosas que dicen. Y vos decís, ah, bueno, bien. O sea, las cosas que está diciendo, pero no se puede, ¿no? No dejar reconocer quién es el Vaticano, qué orden está representando. Y que ya lo dijo, ¿no? El otro día, que la mujer no va a tener lugar en el Vaticano. ¿No se puede? Va a haber papa, no, y no va a haber papa. Se fueron todos. Bueno. ¿Y quién te lo dijo eso? Claro. ¿Quién te dijo que no hay nadie? ¿Y quién te dijo que no hay nadie? Si no hay nadie. Me dijeron, no estoy. No estoy, me fui. Riquelme está feliz. Riquelme está feliz. Bueno, gente, muy trataremos, graciosos, ¿eh? Trataremos de hacer la nota el sábado que viene, a ver si lo podemos comunicar. Bueno, vamos a contar un poco qué es lo que pasó. Pablo Carranza es un chico del barrio Rififí, acá de Moreno, que estaba en una fiesta, en una reunión, y sale con otro amigo a comprar, a caminar, y se encuentra en la esquina con una familia conocida del barrio, que supuestamente la persona esta estaba con su hijo, y esta persona le enseñaba a tirar a sus hijos, ¿no? A usar las armas de fuego. Ah, un padre ejemplar. No, una cosa hermosa. Hermosa. No. La familia Ingal. A mí me dijeron de chico que remontar un barrilete y disparar un arma. Me dijeron. Obvio, y manejar un tanque. No, claro, o sea, vamos al planetario y aprendemos todos juntos. Son cosas así. Entonces, Pablo sale caminando, lo más tranquilo, y se encuentra con el padre y el hijo, ¿no? Estas personas que estaban entrenadas para disparar, y les tiran. Sin mediar palabra, le tiran, lo matan a Pablo, y al otro chico le meten dos tiros en el tobillo. ¿Qué pasa acá, no? ¿Cuál es la historia siniestra de todo esto? Que no se sabe quién es este tipo. Obvio que este tipo, cuando pasa lo que pasa, los familiares de Pablo van con una ira social y le prenden fuego a la casa y se la destruyen. Ahora, parece ser que los dueños del terreno ese son del comisario de Moreno. Ah, armas legales, decís vos. Ahora cierra, ¿no? Un poquito, claro. La historia. Y que el terreno se lo vendió a una tal señora Marta Sánchez, que no es la gallega Marta Sánchez, es nuestra de acá de Moreno, Marta Sánchez, que tiene mucha conexión con la policía, entre sale de la comisaría, como que todavía no se sabe bien, esta persona está presa con el hijo ya, pero no se sabe bien qué representan, quiénes son, por qué están ahí. Ahora, ¿no? Estas personas que mataron a este chico, digamos, ¿tienen antecedentes? ¿Hacían esto comúnmente? ¿No se sabe? ¿O fue directamente un ataque a Pablo, digamos? No, lo que se sabe es que son gente así como jodida. Heavy. Claro. La gente que vos decís en el barrio, sí. No nos metamos con estos tipos. Pero lo loco, ¿no? De todo esto, que todavía no se sabe mucho, porque como tienen plata, este Pablo dejó a 5 pibes huérfanos. Ay, Dios. Entonces la mujer, o sea, la poca plata que tiene, la está manteniendo de sus hijos, ¿no? O sea, no tiene plata ni para poner un abogado. Entonces estaba esta chica Zulma, que es la prima, que estaba más o menos llevando la parte legal y toda situación. Pero al no tener abogados, no saben, o sea, no pueden avanzar, no... Pregunto, la persona esta que estaba diciendo al hijo a disparar, digamos, ¿no? Sí. Por decir una cosa así, haciendo tiro al blanco. Claro. ¿Cuántos años tenían el hijo, principalmente? El hijo no lo sé. No lo sé cuántos años tenía. Pero no ¿qué habrán sido menores? ¿El hijo del matón habrá sido menor de edad también? ¿Quién era mayor de edad ahí? ¿El hombre este? Seguro. El hombre sí, el padre, calculo. Sí. Calculo que sí. Vámonos. No queremos caer en el chiste de vuelta, Estamos desbarranqué de nuevo. No, pero bueno, o sea, era el padre y el hijo. El hijo, la verdad que no sé qué edad tenía el hijo, vamos a decirle, ¿no? No hay ningún detenido, nada. Sí, el padre y el hijo ya están detenidos. ¿Están detenidos? Pero el tema acá es el típico caso, ¿no? De gente sin recursos, de nada, que viene un loco, les pega un tiro. Y como no tienen plata, pues, la verdad, ¿no? Yo ayer hablaba con Zulma por teléfono cuando la llamaba para hacer la entrevista. Y esta, hasta por teléfono me le decía que la poca plata que tenía era para mantener a los 5 pibes que han quedado huérfanos, ¿no? Pero lo loco de esto, todo esto, que vos quizás, bueno, es un asesinato, esto, aquello, pero cuando empieza a estar metido el comisario y que esta Marta Sánchez entra y sale de la comisaría, como que vos decís, porque una diferencia es que vos le enseñas a tus hijos a disparar porque decís, no sé, sos un, te gusta la delincuencia, sos un chorro así, le decís, bueno, hijo, tú sos un fierro, se dispara. Y otra cosa cuando vos educás a tus hijos para disparar con una connotación casi militar. Son... Pero vas a un polígono de tiro y más siendo comisario que tienes acceso. No, pero son de bajos recursos acá. Usan así la calle, parece. Nada, es una locura. La verdad que a veces nos reímos porque la verdad que la realidad supera la ficción. Por eso queríamos hablar con Zulma. Que bueno, vamos a ver si la tenemos para el sábado que viene acá entre nosotros. Sí, sí, por supuesto. Es un caso que merece repercusión, ¿no? Es algo que pasa en las inmediaciones de acá de nuestra radio y creo que es parte de un servicio a la comunidad. Que más allá del despiole que puede ser este programa, la idea también es brindar un servicio a la comunidad en ese sentido. Claro, ¿no? O sea, tratamos de dar un servicio y ponernos serios. No somos serios los más cuando... serios, pero tratamos de ayudar desde donde podemos. Pero cuando hace falta nos ponemos serios y hasta nos comprometemos un poco también. ¿Cómo que no? Es lo que es necesario, ¿no? Me parece. Es lo necesario. Hoy en día. Bueno, para cambiar así el eje, ahora vamos a hacer una entrevista a Cristian de Aguafuertes, que nos va a contar un poco el evento de hoy a la noche. Así, por ejemplo, Chizo de la Renga ya confirmó, o sea, Cordera confirmó. Ya estaba volando. Según la Versuit, decís vos. Según la Versuit. El Indio dijo que venía un poco más tarde, que le gusta generar suspenso. Mira, a mí el Indio me dijo que si no había pista para aterrizar con un jet privado, no podía venir. No te metas con el Indio. Chupada, no te metas con el Indio. No te metas. La cara, no. Me salió como Mauro Viale en la pelea. La cara, no. Chupala, Indio. No, Indio, te queremos. Chupala, Indio. Te amo, Indio. Ponen el terror como el nuevo orden. Never going back, never going back to you. I'm never gonna see you again. Bueno, regresamos acá a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Son las 15:52. Y en minutos, y se mezclaron las palabras y las ideas. Y bueno, las vías de comunicaciones, además del acceso este, ¿no? Y bueno. Bueno, 0237 para los que nos escuchan fuera de Moreno, 4666-559. El celular, así que mandan mensajes, 011-1533-68-0099. Y yo vivo en la calle Pío 12. Ah, no hace falta decir mi dirección. Bueno, quizás quería ir a mi casa. Que es Maradona, llamando a 3 años, lo pelearon. Y el chavo sale con una gomera, ¿no? Con un balín, el chavo, re primitivo. Bueno, ¿y el cero? ¿Falta una vía de comunicación que diga? No, falta la tuya, que es el email, que es tu tema, es tu línea el email. Micrófono abierto, para vos, Rock and Pop. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.art. Bueno, basta. vamos a darle un quiebre, porque si no... Menos mal que tenemos entrevistas, Cristian, de vez en cuando, que nos pone en serio, porque si no, no le encontramos el punto. Igual podemos no hacerlo serio. Podemos, ¿ves? Ah, bueno, ya me gustó. Listo. Así me gusta. Ya me gustó. Ahí vamos. Cristian, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Todo muy bien? Bien? Medio de siesta, digamos. Y se puso gris, está para prepararse para la noche. O una maratón de los Simpsons. En eso estaba, por eso digo. ¡Ay! Que está Nosotros tenemos miedo de poner los Simpsons acá, porque tenemos miedo de poner el micrófono en la tele y que salga los Simpsons. Acaban de pasar el capítulo de la marihuana terapéutica. Yo creo que después de eso... La parte que vuela Homero en el auto, es mortal. Qué bueno que está, que eran de los Simpsons, ¿no? Cristian, vos sos parte de Aguafuertes también. Soy parte de Aguafuertes, sí. Contanos qué están haciendo hoy a la noche. Hoy a la noche nos juntamos con el Centro Cultural Catonas para seguir, bueno, juntando guita para la Torre de la Antena. Y bueno, nada, nos juntamos con ellos porque nos propusieron, siempre ellos abren el Centro Cultural para hacer actividades, así que nos propusieron hacer una noche de bandas en el Centro Cultural. Invitamos bandas conocidas, bandas amigas, bandas que nos acercaron. Y básicamente va a ser eso, una noche de bandas con entrada gratuita, el buffet va para la torre delantera y de paso seguimos esto, articulando con organizaciones como venimos haciendo desde la radio. ¿Y en qué situación se encuentra la radio con respecto a la antena? ¿Por qué tienen que hacer este evento? La antena, a ver, hemos necesitado comprar la torre, digamos. Y para eso hubo que mandarla a hacer, hubo que buscar un lugar donde ponerla. Bueno, hacerla no son dos pesos, es muchísima guita. Y digamos que tenemos la antena, pero tenemos que pagarla en la brevedad. Y esa es la situación básicamente. Después, bueno, tiene un montón de cuestiones técnicas que yo la verdad que no manejo, de hecho. O sea, que está escuchando en una ferretería, un par de tornillos hacen falta. Claro, sí, no creo que para la antena, ¿viste? Para la radio a veces se te afloja una puerta, no sé, ahora nos pierde el gas la cocina, por ejemplo, sí. Digamos como que estamos en la situación de que no podemos, tenemos que cerrar la llave de la cocina del gas porque no anda bien, yo la apagué. Y yo la apagué, bien ahí. Bien. Y bueno, nada, y tenemos que pagar una antena con que tiene, o sea, otros valores, digamos. Queremos decir que si alguien está escuchando la radio de vez en cuando y se corta la transmisión, no es que se cortó, se murieron los locutores y los conductores. No, siempre hay alguien que cierra la llave de paso. Bueno, pero si hay algún gasista que se cope, es verdad, nos puede enchufar bien la cocina. Somos una radio comunitaria, gente, necesitamos... Es verdad, fuera de joda, ¿eh? O sea, si hay un gasista que está escuchando... Sí, nos estamos siendo graciosos. Bueno, imaginémonos estas dimensiones, ¿no? Desde conectar bien una cocina hasta tener una antena y... Nada, es muy distinto, es muy grande lo que tenemos que mover y vamos, eso, apuntando a pequeños espacios que puedan ir colaborando. Por suerte la radio es muy reconocida, Moreno. Digamos que nos hemos movido mucho los compañeros dentro del distrito y saben quiénes somos, saben qué hacemos, saben lo que hacemos, saben qué hacemos con la plata, saben a quién apuntamos, ¿sí? Qué es lo que queremos hacer con este medio de comunicación. Entonces tenemos buenas respuestas. El tema es que la guita es muchísima. Y de verdad que siempre en emprendimientos sociales, comunitarios, y cuando no hay nadie detrás que apadrine todo esto, la plata es un bien necesario y difícil de alcanzar también, ¿no? Porque, o sea, es mucha plata la de la antena, y además si sucede el tema de la antena pueden surgir otros temas económicos también. Que siempre la plata hace falta para que las cosas se muevan, ¿no? Y de hecho pensábamos, digo, el Centro Cultural Catona también es un espacio autogestivo, ¿no? Es un espacio ocupado, autogestivo, que está manteniendo todos los fines de semana alguna actividad gratuita para el barrio. Varias veces a la semana, y los sábados a veces los utilizan como para con esa barra juntar guita. Bueno, hoy decidieron que este sábado no va a ser para el espacio, que este sábado va a ser para la antena. Digo, me parece también como poder generar este tipo de cosas está re bueno. Sí, generar una conciencia, ¿no? Que todos estamos en la misma. Totalmente. ¿Y hace cuánto vienen trabajando con el Centro Cultural Catona, Cristian? Hoy estábamos hablando con mis compañeros. El Centro Cultural Catona tiene la misma cantidad de años que la radio. Digamos, hay unos meses de diferencia nada más. Y la mayoría venimos militando de otros lugares, nos vamos cruzando, y nos vamos cruzando todo el tiempo. Aguafuerte en FM, Aguafuertes en el Centro Cultural Catonas, y al revés, digo, como que suenan. Digamos, nosotros todo el tiempo los tenemos en agenda, todo el tiempo tratamos de llamarlos, ellos nos acercan notas, nos acercan esta historia, como que siempre hay vínculos. Hay compañeros del Centro Cultural que tienen programas acá, o participan de programas. Es como que el camino, quieras o no, nos vamos cruzando todos en el camino. Cuando hay... Es un único camino, ¿no? Diferente, uno camina de forma diferente o con un paso acelerado, más lento, pero... Tenés una estrategia, otra, la buscás, te vinculás con algunos, con otros, pero eso, la historia es juntarse. ¿Y qué expectativas hay para hoy a la noche? La verdad que muy buena, las bandas son convocantes, los chicos se removieron para convocar dentro del barrio, buscamos que haya banda del barrio, banda de afuera, también para poder acercar al espacio otros espectáculos, otra gente de otros barrios. Siempre intentando que sea dentro del autogestivo, dentro del under también, ¿no? Como esta historia de poder difundir lo que hacen otros artistas y compañeros, digo, Moreno y la zona oeste en general es una zona de muchos artistas, digamos. Muchos artistas que se mueven en el under, mucha gente que sabe un montón de cosas, digo, con Aguafuerte como que nos vamos vinculando con eso también, ¿viste? Te dicen, che, mirá, hay tal que escribe, tal que... Y te acercás y son tremendos escritores, por ejemplo. Bueno... Se sí, tiene es muy esa expectativa, loco, ¿no? De esa convocatoria, de esa gente que sabemos que va a estar porque bancan la movida y que sabemos que va a estar porque bancan a las movidas que se mueven dentro del under también. ¿Y cuáles son las bandas que van a estar? Y hoy va a estar Locos de Turno, que es una banda que estuvo este año en el programa. Tede Tilo, que es la banda local, digamos, la banda de Catona. Y La Excusa Perfecta, que es la banda que han invitado a los compañeros. ¿Quién la invitó? No sé, yo no la invité. Alguien dijo. No, mentira. Es una banda invitada, que queremos difundir. Quisiste hacer la excusa perfecta. Ah, bueno. Es que estoy buscando malísimo. Salir de la seriedad. No. Lo que pasa es re loco, nosotros nos ponemos serio cuando entrevistamos a alguien, no podemos. Si no, yo te miro así serio como diciendo a ver qué está diciendo para la pregunta, ¿viste? Pero yo solo hablo en otros programas porque dentro del programa estoy del otro lado del vidrio. Ah, que... mirá. Hablando del programa, Cristian, Agua Fuerte es uno de los programas fundadores de la radio FM Moreno. Sí, en realidad al revés, es un programa fundado por la radio. Justamente es uno de los tres programas que quedan en este momento que son de producción de FM Moreno, digamos. Sería como la pata cultural dentro de la radio. Después está Recorte Informativo y Latinoamericano. Y hubo un montón de programas que van y vienen. Digo, todo el tiempo la propuesta es como, desde la asamblea sale como esta historia de, bueno, queremos laburar este tema, veamos compañeros quiénes se encargan y veamos a quiénes podemos convocar para poder hacer un programa de tal característica. Y vos, como al estar tanto tiempo en la radio, ¿cómo ves esta situación límite de que si no se junta plata, la radio sale de sintonía? O sea, ¿cómo se vive eso? Y, a ver, yo estoy en la radio hace 3 años más o menos. Y me acerco a la radio justamente porque para mí es un espacio necesario para quienes hacemos cosas en Moreno, para quienes militamos, para quienes no tenemos palabra en los medios masivos de comunicación o en otros masivos. Hay otros medios que son alternativos, pero que nos tenés cerca también, ¿no? Como que... Y es una herramienta necesaria si uno quiere generar cambios sociales. Los medios de comunicación en general, ¿no? Digo, no FM Moreno, sino que haya 10 FM Moreno, 10 FM en Moreno difundiendo la palabra del pueblo, de la gente que está en la calle. Que no esté para mí sería muy grave, pero a la vez me parece que es imposible que no esté, porque no podemos dejar que eso pase, digamos. Claro. Así de corta. En cuestiones de tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo se puede gestionar esto de la antena? Ayer. O sea, ayer. Estamos pisando ahí. Estamos colgando ya estamos llegando tarde. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien o...? Y nos venimos moviendo, qué sé yo, es difícil de medir. Sí, en plata se viene juntando, pero también como que falta. La verdad es que yo no llevo los números y trato de no saber. Te volvés loco. Así corta, hay compañeros que la verdad están... Creo que lo que falta, que es lo que propuso la radio en la última asamblea, es que el oyente tome el valor, ¿no? Realmente para ver lo que significa una radio comunitaria y se acerca a la radio a ayudar. Creo que la última asamblea, la primera de cuando se empezó a juntar con los oyentes de la primera asamblea, tuvo una buena respuesta, ¿no? Como que hay gente que se da cuenta de lo que vos decías. Mira, a mí el otro día me pasaba que, con el tema de Castelar, ¿no? Que pasó con el accidente en Castelar. Y yo decía, ahí me di cuenta, no por la nota de Castelar, sino me di cuenta que la radio comunitaria o alternativa es lo más cercano a la verdad. No es la verdad, es lo más cercano que uno puede tener. Porque cuando hay plata de por medio y otros intereses, se empieza a mezclar, ¿no? Una situación de dinero y ya la verdad queda a un costado. Lo que importa es el rento, me parece. Por eso yo también aporto a tu idea la importancia de la radio. Cristian, contanos hoy a la noche que tenemos que cerrar. Bueno, tenemos publicidad de Marco, de McDonald's, gente así. Chevron. Y ahora Chevron. Las electorales me parece que vienen. Así que bueno, si quieren pueden apagar, total, ahora no, nos están escuchando. Apagan 2 minutos, está todo bien. Estamos un poco obligados a pasar esas publicidades. Es re loco. Ahí me mata una, escuchaste una de que dicen que queremos que vuelva, no te dejes mentir con el nacionalismo auténtico. Y son 4 tipos grandes y uno está vestido de Malvinas. No lo vi. No. Por el nacionalismo en Argentina. Y se pone la mano cerca del corazón y dice la soberanía de Malvinas. No. Le faltaba la parrara, Claro, la marchita. Bueno, contanos, hoy a la noche y la vamos a un cierre, Cristian. Cierre, cortito. Decime. 3 bandas. Del Under, Locos de Turno, T de Tilo, La Excusa Perfecta, en el Centro Cultural Catonas, que queda en la ex Calleja del Sol, local 11, ¿sí? Vos te bajás en la parada de Catonas y preguntás, y todo el mundo sabe quiénes son los chicos del Centro Cultural, dónde está, cómo llegar, te cuidan hasta la puerta un poco más, la verdad que tiene una inserción zarpada en el barrio los pibes. A partir de las 11 de la noche va a haber algo para comer, algo para tomar, y nada, esto, colaborar un poco con la antena. Gente, Cristian, muchas gracias. Gracias por el trabajo que vienen haciendo de Agua Fuerte y de la radio, ¿no? Y bueno, vamos al corte. Mati, ¿te parece buena idea ir al corte o seguimos contando? Tengo un chiste de Cacho Buenaventura para contar. No, al corte, Mati. Había un cordobés que le dijo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral,

quería ¿Estás ahí? Contarte ¿No estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, son las 16:09, estamos en FM Moreno 90.1, el email es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar, guasa, verde botella, amarillo patito, el teléfono es 0237. No, 4. No, esa era mi línea, ese es santiagueño, me salió, ay, esa perdona, era mi línea, chiquito. Que no te robe el protagonismo. Tipo que yo quiero ser secretaria, eso es Fovich, ¿entendés? Está con tu... Pero llegaste tarde, ¿no? Ya sos grande, o sea, no quiero ser duro con vos, no quiero ser, pero... Como que me faltan dos cosas adelante y una manzana atrás, ¿no? Más te falta, es lo mismo que yo quiera ir como decir, che, Brad Pitt... Susano. Claro, Susano. Uno tiene que hacerse cargo de sus limitaciones. Y para Paquita de Yuya tampoco, ya no, no es como que yo por capital no puedo andar mucho. Por ejemplo, el 9 de julio Callao, yo sé que no puedo ir por de ahí. De noche, no voy. Menos. No, de noche no me dejan bajar el bondi directamente. Bueno, te digo el teléfono, dale. 0237 para los que nos escuchan fuera de Moreno y 4666559. ¿Qué número 666, ¿Por la, qué tendrá? La bestia. Hablando de la bestia, loco. Che, Nacho, sí, ¿sabés qué hace? ¿Te pagás la bestia por mí? No, escuchate esta. Desde hace, de allá de la noche que me está agarrando acá en la frente, como un ardor. Yo creo que si en la mano derecha me empieza a salir otro ardor, creo, chicos, aléjense de mí porque tengo el signo de la bestia. O tu mujer está saliendo mucho de noche, capaz, también. No, ve que sos una desubicada, encima de desubicada te falta estudiar de religión. Te falta estudiar de religión. Porque a mí, él dijo que le ardía la frente acá. ¿Y vos no sabés cuál es el anticipo de la llegada de la bestia, cómo es? Mirá, Nacho llegó y no había anticipo de nada. No. Y cuando se abre la reja, que voy pasando. No pasa nada cada vez que Nacho viene de la paternal buenísimo, para acá. Buenísimo. Disculpame. Estuviste muy bien, Noé. Estuviste bien, Noé. Bien, Noé. Gracias. Bien, Noé. Gracias. Bien, Noé. Sí me gusta que me quieran mis compañeros, la verdad. Esto te queremos, Nacho. O sea, violencia feminista. Es el primer caso de violencia de género. Invertido. Invertido. Decime invertido, me decís. No. Ah, está bien. Invertido. Aparte, es invertido. Por el nacionalismo. Por el nacionalismo, carajo. Che, ¿esta conversación cuándo se fue al carajo? Cuando llegó Nacho, lógicamente. Ah, está bien, cuando llegó Nacho. Ahora. ¡Dale, masa! No, de Narváez. ¡Masa, sos una masa! Buenísimo. Era de Narváez. Malísimo. De Narváez. De Narváez. Son todos iguales. El de masa es vuelve. Pero vuelve. Ah, la maldad. Lo que haces vuelve. Sabés que el cáncer que te va a volver más a vos, seguramente. Un cáncer de las bolas. Oiga. Oiga. ¿Cómo te puede ser todo vuelve? ¿Alguien quiere volver a todo lo que ya vivimos? No. No, yo no. Yo no, paso. Yo no quiero. Pero eso es cierto. Todo vuelve. En esta vida, todo vuelve. No, comparto. Por eso creo que más allá que vuelve. Me compré un boomerang nuevo. ¿Cómo me deshago el viejo? Ah, malísimo. Estudió humor con San Filipo este pibe. Es un desastre. Lo tuyo no es el humor, negro. De onda te lo digo. Estudió humor con San Filipo, le mandó. Sí, paquete de San Filipo. Bueno, clase de humor con San Filipo. Sí, Maradona, yo era mejor que Maradona. No, profesor, ¿cuándo hablamos del humor? Cállate, pendejo. Yo era mejor que Maradona. Goicochea, te comiste los 5 a más. No, qué bueno. Contra Colombia, ¿te acordás? No, y entró, yo ese no me olvido más. Y entró Bilardo, irrumpió así en la mesa y lo agarró Goico y le dijo: vos te tenés que ir. Vos acá tenés que irte. Y usted es un respetuoso. Y Maradona también entró. O ya estaba Maradona. No, no, el Diego lo boqueó también. Se pasó de la raya, dicen. El Diego, la verdad, que es un personaje. O sea, además, o sea, es re loco, ¿no? Ver lo que hablábamos antes del Papa, ¿no? O sea, sí, viva el Papa, no vemos lo que hay detrás. O sea, no vemos a Maradona, que es un tipo ¿Qué? O sea, abandonó. ¿Cuántos pibes dejó tirado Maradona allá? No, no me hagas que se mete por la napia, Mati, porque yo respeto a la gente que se mete cosas en el cuerpo si quiere. Epa, ¿por dónde? Por donde quiera. Respeto a todos. Diversidad de huecos. Diversidad de huecos. Y de cavidades. Cada uno hace de sus hoyos lo que quiere. Claro. Hace una cancha de golf, se mete de fafafa y bueno, otra cosa. Mesa de pool, lo que sea. Si te entra, metelo. Bueno, basta, chicos. Lo que sea. Basta, por favor. Basta. Libre. Tengo una idea. Y si ponemos un poco de música y nos vamos a calmar afuera. Dale, ¿un matecito? Estaría bueno. Así me gusta. Estás entendiendo el concepto tuyo, vaca. Invertido. Esto se fue al carajo. Che, bueno, pará. No sé de qué estábamos hablando, loco. No sé, la verdad es que me hicieron perder. Estoy perdido. Estoy así como por cañuelas diciendo, ¿dónde carajo estoy? ¿Dónde está la cancha de River, no? Maestro, la cancha es monumental, es monumental. Claro, es monumental. El mono. Qué gente hermosa la que nos gobierna y nosotros también, ¿no? O sea, bueno, vamos. Hola, chicos, escuchen la banda que viene ahora. Nacho, ¿qué banda es la que viene ahora? Ahora suena la caravana del Capitán Vibra. Y cuando volvemos de los temas, vamos a hablar de Cemento Rock y vamos a hablar con Nacho, que nos va a contar cómo se está perfilando ahí como un embudo, una suerte de embudo. Que todo va a desembocar, el piquito del embudo es Santa Ana Bar. ¿A dónde desemboca? Bien, sí. Guarda. Estamos con las cosas a pleno. Hoy. No, mucho hoyo, embudo, desemboca, viste, yo. Hoy hay que andar con las piernas cruzadas, Todo con el culo en la pared. La revolución del espacio vital. Saliendo del encierro, bordeando la ciudad, la ves venir sonriente, de frente la esquivas. No va a parar por nada, con toda impunidad, la elite sonriendo, la mierda que entrega. Seguimos repitiendo milagro universal. Te la comes despacio, todo vuelve a empezar. No es solo tradición, una canción de amor siguiendo tu camino. Dame un poco, por favor, que aún hay ilusión y nace un nuevo ritmo. Con placer, comprando tu destino. Una nueva ley caerá sobre tu voz. Y ya es tarde para que me digas que. Yeah!

Buena, fenómeno. ¿Cómo se ampliaste ahí? ¡Esa! Surfeaste lo musical ahí, ¿eh? Bueno, sí, buen chiste, Mati, buen chiste. Anótalo. Son las 16 y 25 minutos, casi 25 minutos en FM Moreno, 90.1. Estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Ah, estamos. Seguimos estando. Seguimos estando. Bueno. Y el programa 38. Ojo, ¿eh? Que en la quiniela son los huérfanos. No, mentira, no, ni idea. Ni idea. Repensando. Botalista 522. Ya sé, ya claro. Bueno, iba a decir Noé, no, Nacho. Nacho. Te traje la piedra que me pediste, toma. No, no, al aire, chicos. No, no. Chicos, el bloque pasado hablamos del servicio de la comunidad y vos me salís con que acá está la piedra. Discúlpame, floco, estás despedido. Encima tan chica era, loco, te di más plata yo, loco. Bueno, ah, está bien, dale. Pero pensé que alcanzaba para que se revolviera esa noeria por la cabeza. Pero bueno, está bien, si vos me decís que no. No, pero no, esto ¿qué? Volvamos. Mundo Barranco, próximamente, por Telefe. A mí no me hace así, que tengo cáncer, ¿entendés? Ese es el próximo programa que viene en el caso que sigamos consumiendo pastillas, ¿no? Es de, ¡hola, guaya! Si quiero me fumo un canto rodado, ¿entendés? No me vas a detener. No me vas a detener vos ni nadie. Perdón, chao. Volvemos, bajamos. Volvemos. Calmamos los ánimos. La UOM. La UOM. Waldirino murió. Nacho, contanos el segmento rock. Bueno, gente, como saben, ya el viernes que viene es el Pasa la Onda Fest. ¡Muy bien! 5 en... ¡Vamos, nene! En Santana Bar, Avenida Presidente Perón, 414, en Ramos Mejía. ¿Dijiste Perón? ¡Vamos! ¡Viva carajo! ¡Viva! ¡Lo muchacho peronista! ¡Todos! Yo la sé en memoria. No somos peronistas. La sé toda la canción. Yo tampoco. Aclaración, pero... abajo, letra chica. No somos peronistas. Por favor, no siempre nos confundan. Siempre que se escucha este tema hecho un reggae. ¿Te lo imaginas? No. Volvamos. Segmento rock. Volvemos. Volvamos. ¡Sí se puede! Sí, volvamos se puede. Al paraíso. Bueno, lo que les decía, en Presidente Perón 414 está en Ramos, está Santana, donde va a estar tocando La Caravana Capitán Vida, escuchamos recién haciendo bueno, La Elite y Despertándonos. Antes escuchamos a Revanchistas, que pasó siendo El Gran Perdedor y Pleno. Y próximamente va a estar sonando Indias Raíces, que es la tercera banda que va a estar sonando. Muy bien. Así que sí, tenemos todas las qué fuerza fichas de producción, puestas. Por Dios. Se viene una gran fecha, gente, así que por favor vengan. ¿Y cómo todos invitados con a las 22 horas. 25 tema, pesos la entrada. El tema de, perdóname. Si quieren pueden pedirlas a pasalaondafm@gmail.com y vemos cómo coordinamos la entrega de las mismas. 25 pesos la entrada y a las 10 de la noche arranca la roqueada. Arrancamos con todo a partir de ahí, después terminaremos, ponerle tipo 2, 3 y sigue el boliche, así digamos que es barcito de rock. Entonces se pueden quedar a tomarse unos drinks. ¿Y qué expectativas qué bueno. hay con el evento? Che, o sea, ¿cómo vienen? ¿Qué número de Pasar la Onda es? Porque no es el primero. Es el quinto ya. El quinto. Ya es la primera que hacemos en el oeste, saliendo de Capital, digamos, que vamos para Ramos, que es como ya una casa para nosotros, Santana, donde hemos transmitido muchas veces. Les mando un abrazo a Dani, que nos cubre siempre ahí, nos hace el aguante. Así que bueno, gente, están todos invitados. Y además tocaron un lugar legendario como Santana también, ¿no? Hacer una movida en un lugar que es conocido. Sí, la verdad es un gran lugar, se lo recomiendo a todos, a las bandas también que quieran tocar ahí, que hablen con Daniel, que se encarga de la producción, que es una coproducción que hacemos con la gente de Unión Latinoamericana, que es quien maneja el Santana Bar. ¿Estas bandas que van a tocar son todas del oeste? No, tenés Indias Raíces, que sí, son de Pontevedra los chicos. Aguante Merlo, vamos Merlo, Vasquito. No, nada que ver, perdón. Después tenemos, sí, volvamos de la banquilla. Volvamos. La Caravana del Capitán Vidra, que son de Paternal, digamos, y Revanchista. ¿Por qué? No, acá se están tirando con de todo. Quería hacerlo nada más, perdón. Por hacerlo fue nada más. Está bien, perfecto, hubiese convidado. No, vámonos, volvamos. Última noticia, Maradona está viniendo porque escuchó el sonido. Está viniendo a toda velocidad. No, Diego, fue un efecto de sonido, Diego. No hay nada acá, no vendemos papas ni nada por el estilo. Acá mando un mensaje, Charlie también viene. Seinomar. Con Andy Chango. Andy Chango. Qué groso Andy Chango. Ay, Dios, qué gente. Bueno, y Revanchista es la otra banda, volvamos. Déjenme terminar, por favor. No me distraigan. No, está bien. Que no te distraigan. Revanchistas son de Floresta también, una masa de chicos, como decía antes, que ganaron el bombardeo del demo. Y ibas tocando el día de hoy con La Berizo. Muy bien. Así o sea, que son bandas de categoría, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Si quieres escuchar un poco más de las bandas, puedes escuchar el jueves que viene nuestro programa, www.pasaronda.blogspot.com, a partir de las 21 a 24. En el programa vamos a estar haciendo notas con los chicos de las tres bandas, así como para darle un poco de movida más a esta fecha que se viene ya en lo próximo. Bueno, bien ahí, che, ¿eh? Bien ahí. Bien ahí, Nacho, bravo. Sí, así que si quieren entrar a la página también, ahí pueden encontrar todos los programas, todos los shows que hicimos transmisión en la parte de shows en vivo, como les decía antes. ¿Hay fotos de ustedes? Sí, pero desnudos. Ay, no. Ah. Sí, la contraseña es XXX. Ay. qué linda imagen, ¿eh? Linda imagen. Se me vino a la mente la imagen de Rinaldi. No, yo prefiero mostrando que no. La colita así, saliendo en la tapa de paparazzi. No. Haciendo bailecito de aventura estamos. Ay, no, desnudos. No. Y bueno. Bueno. También en la página irá. Pueden escuchar las ediciones anteriores y los programas de este año de Mundo Bullicio. Están todos subidos ahí, pues los pueden escuchar. Y también recordar que a las bandas que están escuchando, Pasá la Onda, una de las cosas buenas que tiene para mí, tiene otras cosas, pero para mí algo que lo destaca a ellos como programa es el hecho que transmiten bandas en vivo. Van ahí un viernes a la noche, tienen que tocar siempre los viernes para que ellos puedan transmitirlo, y te transmiten en vivo por la net. Puedes tocar siempre otro día, pero una vez que toquen un viernes se puede hacer. Se puede hacer. Y también recordar que las bandas que están escuchando pueden acercar el material y ellos en la radio 24 horas al día pasan música y lo pueden poner ahí a rotar los temas también. Así es, otro... gente, nos mandan el material al mail, como decía antes, a pasalaondafm@gmail.com y entran a sonar en la rotación. También no me quiero olvidar de contar que está el Ideas en el estudio. Sí, me apura el tiempo, esta vez me apuros amigos. Es al revés esto. Dale, en el Ideas en el estudio, dale, Nacho. Notas dale, con Nacho. Bandas, con video, para una hora, hecho una para conocer un poco más la intimidad de la banda, que la última fue con la gente de Denny. También ya hicimos Denis. Con... Yo lo iba a decir y me callé, lo iba a decir, te juro. Pero... También lo hicimos con la perra que los parió. Y... esto se va a carajo. Esa es para Nora que está escuchando. Esa fue para vos, Nora. Se fue más a carajo. Lo que tenemos sobre el bueno es que vos decís, ¿vos pensás que esto es lo peor? No. No, siempre te sorprendemos. Siempre hay algo más abajo. También hicimos con Eruca Sativa, la primera edición. Déjeme buena centrarme. Banda, Eruca Sativa. ¡Qué buena banda! Mira. Muy bien, ahí. Me encanta. Así me gusta. Mira qué bien, ¿eh? En algo concuerdo con la pibo. Te ganó corazón un poquito. Además, yo canto como ella. ¿Querés que cante? No. Mentira. Y bueno, y el próximo que se viene, que ya está por salir en fin de mes, con la gente Andando Descalzo. Así que me encanta Andando Descalzo. No, pero me encanta Andando Descalzo. Si quieren hacer alguna pregunta a los chicos, pueden hacerla a través del Facebook nuestro de la radio. Bueno, nosotros elegimos la pregunta más original y se hacemos como última pregunta al fin de la nota. Bueno, mira qué buena idea. Piola esa idea, ¿eh? Bien, Nachito. Pensás, Nacho, de vez en cuando. Bien ahí. Viste. ¿Estos dos van a terminar en una cama o en una cárcel? No, tengo así. Novio, che, así. No. Bueno, una cárcel, entonces, una peor cárcel. Todavía, no sé si ahí prefiero... Sí. Prefiero ser yo que termine en la cárcel y tendría muerto, ¿no? Entonces... yo me parece que voy con el operador, me parece. Mati, ¿puedo hablar un segundito con vos, Mati? Vení, Mati, que te quiero contar una cosita. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Centro Cultural Catonas y Aguafuertes te invitan a una noche a puro rock. Con Locos de Turno. Té de Tilo. Y La Excusa Perfecta. Este sábado 3 de agosto. A las 23 horas. Entrada completamente gratuita. En el Centro Cultural Catonas. Calleja del Sol, local 11. Acordate que es a beneficio de la Torre de la Radio. Te esperamos. Vení, por favor. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio,

tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Bueno, regresamos. Tomemos la radio. Digo, volvemos. Tomemos la radio. Va a ser medio difícil tomarla, no sé, un juguito de Tang. ¡Ah! ¿Qué pasa, Nacho? Nada, no conté. Che, qué mala suerte para las entrevistas hoy, ¿eh? Cristian Castillo en este momento está en Rosario en un acto político. Aclaremos, claro. No el jugador. No el jugador. El Frente por la Izquierda, el diputado provincial que se está candidateando. Y íbamos a hacer una entrevista con Cristian Castillo, lo estamos tratando de llamar, pero está en un acto político en Rosario, en Santa Fe. Y se complica la llamada. Así que vamos a hablar de otras cosas tan interesantes como la vuelta de Mirta Legrand. Vuelve Mirta Legrand. Demasiado politizado, demasiado. Está. Nada que ver, eso es peronista. Mirta Legrand es lo más peronista. La marcha peronista, imagínate, de familia peronista que vengo, que no lo miento, no te miento, es la primera canción que aprendí a cantar. Por eso. Es la primera. Ahí, de ahí se deben los daños colaterales, cerebrales, psíquicos que tenés. Sí, por eso te cuando veo. La cabeza, negro. Cuando veo. Cuando veo a mi madre en un espectro flúor. Le quemaron la cabeza a los 3 años. Acercándose a mí, cuando veo a mi madre, a Ítalo Luder, a Cámpora y a Perón. Les traigo paz. Yo durmiendo en mi cama. No contesta. Bueno, poneme vuelta de música, estaba buena. Mati. Nos dejó de garpe. Nos garpó. Entonces estaba recostado en mi cama y de repente sopla un viento frío en mi nuca. Yo pensé que era un depravado y dije, no hay nadie. Entonces miré la ventana y eran los espectros flotando de Ítalo Luder, Perón y Evita. Un solo corazón, era Evita y Perón, un solo corazón, corazón no me rimaba. Y yo diciéndole, no me lleven, soy un niño justicialista. No, bueno, un chiste, Mati, sacame la música, no funcionó. No, si no se ríen de mi chiste, me voy. Javi, fíjate. Pettinato también, hijo de peronista, mirá, está más loco que una cabra, y vos. No, son lo peor, no, sí, yo siempre lo digo, el peronismo... La cabra. Ay, Dios mío, ojo, ¿cómo Javi, está? Si te improlijo, me haces acordar mucho a Bombita Rodríguez, te digo. Ay, ojo, Bombita Rodríguez, ojo, es igual, no, es igual a Bombita Rodríguez, gente, es cierto. No, yo soy Cristo, boludo, yo soy Jesús. No, sos Bombita Rodríguez. Es igual. Pero boludo, pará, me saco los auriculares. Armas para el pueblo, armas para el pueblo. Es Bombita Rodríguez. Noticia de último momento. Javier, la gente no te ve. Ah, es verdad, no me ve. La gente no te ve. Pero Mati, viste que soy parecido a Jesucristo. Te hago la... Hice pose, bueno, todo. Métanse en el Facebook Mundo Bullicio y van a ver la foto de Bombita Rodríguez conduciendo el programa. Armas para el pueblo. Armas para el pueblo. Yo siempre lo dije. Me tenés podrido, loco. La verdad que en algún momento voy y te boxeo, loco. Cuando te pedimos marcha peronista, nos pones esto. Te pedimos esto, nos pones marcha peronista. Me voy a dormir, loco. Me voy a dormir y tengo mi cabeza entre Nati musical por mi hija y la canción de Massa es lo mismo. Es decir, antagónicamente todo el tiempo en mi cabeza. Más, ¿eh? Narváez, boludo. Escuchá. No, chicos, no. Se para el pueblo saludando al sol y al general. Peronista, los descamisados en Plaza de Mayo, lavándose las patas en la fuente, mi hijo. Y la aristocracia diciendo, estos cabecitas negras, estos tilingos. Demasiado. ¡No! Estás demasiado politizado. Sí, demasiado politizado, man. Muy zurdo, demasiado zurdo. Estás muy a la izquierda, loco. Estás muy a la izquierda. ¿Alguien vio por casualidad la... las propagandas, la campaña publicitaria de los candidatos? Lamentablemente sí. A mí me gustó la de senador con C, que hace la cena para todos. No lo vi, Nacho, no sé qué canal. No me acuerdo de quién es, creo que de Terraño. ¿Cuál? Terraño, vivo. Que hace de senador, ¿vivo, pero con C? Y hace, prepara como una cena y vienen los demás así, los invita a comer. ¿En serio? No sé qué pelotudo. ¿Te acordás de Terraño? Se fueron al carajo. ¿Te acordás de Terraño? Terraño. Está vivo todavía. A mí me encanta, ¿no? Porque quizás a nosotros... Está Rukauf también en una de las listas. No me acuerdo con quién. No, ¿en serio? No te puedo creer. ¿Rukauf? repartiendo zapatillas debe estar, no sé. La verdad, gente, che, propongo... Gatillos, gatos chiquitos, gatillos. Propongo que a partir del lunes que viene a las 7 de la mañana, la sociedad argentina, todo, de Ushuaia a La Quiaca, todos los argentinos, hagamos un paro nacional por la conciencia. ¿Por la conciencia pensar... de qué? ¿La conciencia de clase? ¿La conciencia...? No, la conciencia de quién carajo estamos votando. Yo no puedo creer que Rucauf, Cavallo, boludo, el otro día lo vi a Cavallo hablando en la tele, y yo decía, ¿cómo el periodista, no le, el que lo está filmando, camarógrafo, le dice, no, yo te lo filmaba? Es re loco, ¿no? Ver cómo vuelve a través del tiempo y a través de la publicidad y a través de que no haya una réplica de palabra al ser invitado, vuelven estos personajes siniestros, ¿no? Los tenés a Lustó y Cobo juntos. Uno que hizo una ley, otro que se tiró abajo. Es que cosas que no puedes entender cómo es. Stolbizer y Alfonsín. Alfonsín, que vienen a unir al país. Alfonsín, pero... Argentina. Pino Solana dilema. Peleándose con Lolita Carrió, que se pelean en televisión por todos lados, ¿no? Es como le dijimos el otro día cuando entrevistamos a Alameda, ¿no? A Jorge Alameda, ¿no? O sea, respetamos la voluntad de Alameda de sumarse, de ganar espacio político, porque la verdad que la causa que hacen ellos es impresionante, es impecable. ¿Pero por qué con Carrió, que es impresentable? Claro. Esa es la pregunta que le haría. Señor de la Alameda, ¿por qué con Carrió? Lo bueno que se le hicimos la pregunta. ¿No había otra cosa? ¿Y qué te respondió el señor? No, no, respondió eso, ¿no? Que ellos son conscientes de lo que está pasando y eso, también... que no había otra, te dije, y no había otra, negro. No, no, ellos como una catapulca, ¿me entendés? A ser más conocidos y a tener un otro lugar más abarcatativo. Se ríe. Abarcativo. Manejo palabras difíciles también. Abarcativo. ¿Eh? Claro. Catapulta, no catapulca. Catapulta. ¿Está bien así? Por eso me reía. Cristian, repetilo. Cristian. Che, qué cagada, nos pudimos comunicar con... Lecciones de foniatría con Nacho. Vamos, repita. Bien, así el idioma cetáceo. Volvamos con la Carrió, que es hermoso volver a la Carrió, es precioso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué con la Carrió? No había otra cosa. Hablando de cetáceo, justo. Sí, sí. A mí, la... no. Hablando de cetáceo. No, eso es un análisis frívolo. ¿Por qué meterse con el volumen de la señora? Porque la mina son así, son flaca o gorda, ¿me entendés? Pero hay otra cosa para criticar. La mina es impresentable y vos te metés con lo físico. Que lo, ¡ese! No, ¡ese! No es así, no nos cosifiquen, loco, no somos objetos. Sí, ¿para qué es cosificar? Para la segunda vez que la tomar decís. Un objeto como una, digamos, perdón. Un objeto como una cosa, no, muy bien. Es ella, boludo. Tomar una persona como una cosa, una mina como un objeto sexual, un tipo. ¿Y qué está mal? Como un tipo, porque otra cosa no se puede tomar. ¿Y está mal? Está mal. ¿Ah, sí? Estás mal, resulta que estás mal. resulta que ahora estás mal, ¿no? Está antes mal. No, antes ahora en estás mal. En los 90 era el humor glorioso, ¿no? ¡Ah, la mina del culo! Ahora no, y está bien. No, nah, está bien, fuera de juego, está bien. No somos solamente una cosa. Te quedaste en silencio. Lo bueno es que no somos solamente una cosa. Solamente una cosa. Pero de vez en cuando está bueno ser una cosa, ¿no? Así, de vez en cuando. Va, yo lo digo por mi parte, está bueno ser una cosa. Si a vos te gusta hacer cosas, hacete cargo. Si yo, vótenme, yo quiero hacer cosas. Y bueno, listo. A la mujer se dice cosita. No le... por un cosito mejor. Bueno, ahí te voto, por un cosito mejor. No, digo, no sé, hacemos lo posible, pero las chabonas... Humor, o sea, humor depravado. Ponete. Bueno, gente hermosa, estamos llegando al fin del mundo bullicio. La verdad que quisimos hacer entrevistas hoy, no pudimos... No, sí, faltan 10 minutos. Sí, no tengo reloj, fíjate. Sí. Parece que tu reloj marca mal, faltan 10 minutos, negro. Faltan 12 minutos, o sea, pero estamos como ahí como... Ya casi pasando la nafta, estamos. Ya estamos pasando empezando la reserva, decís vos. Empezando la reserva. La verdad es que tarde media funesta, ¿no? Para los llamados por teléfono, pudimos hablar con horrible, Zulma. Horrible, se nos cayó todo. Todo, se nos cayó todo, como las mujeres después de los 40. No, malísimo, malísimo el chiste. Che, yo tengo una teoría. Para mí nos están escuchando. Antes de salir al aire. Es la idea, igual te digo, que nos escuchen. Sí, nos van a echar. Sí. No, pero digo, los entrevistados antes de salir al aire escuchan la radio. Entonces ahí dicen, no, acá vamos a salir. Nah, estás jodiendo. Prefiero hablar con Feynman. No, es cierto, hay cosas peores como hablar con Feynman. Con Feynman, la verdad es Feynman, qué muñeco hermoso, ¿eh? Digo, no, es necesario. Bueno. ¿Es necesario esto? ¿Es necesario Feynman en la tele? Mirta Legrand, Feynman. ¿Es necesario en la tele? ¿Son necesarios? Es un chivo expiatorio porque no putees a otros. Yo creo que es necesario. Yo creo que es más necesario gente como Feynman. O gente que se haga cargo de lo que es, ¿no? Como siempre digo, la joda de Macri, ¿no? Está bueno que una vez por todas la gente diga, yo soy esto, ¿no? Y vos sabés si te sentás en la mesa o no. O sea, por ejemplo, que te pongas a discutir con Feynman porque es un fascista y es cosa de cuarto grado. Pero me parece bueno que haya gente que piense distinto a uno. Pero que tenga argumentos. Un tipo como Mariano Grondona, que es un reverendo idiota, por su ideología, el tipo te argumenta re bien las cuestiones que quiere ejemplificar. Porque tiene argumentos. Puedes estar no de acuerdo con su cuestión de derecha, pero nada más que eso. En cambio, Feynman no tiene argumentos, ¿me entendés? Estamos leyendo el Facebook en vivo, sí, en mirá, directo. Mirá, Andrés Repulgo dice: hola, soy Andrés de Ituzaingó, los estoy escuchando, pero pensé que había conductores, no que era solo música. ¡Upa! ¡No, pará! No, mirá, Andrés, no te creo pongas... que te conozco, Andrés, creo que tomé mate este domingo con vos, creo que sos mi mejor amigo de hace 10 años, pero ah, no, crítica, las críticas eran constructivas, Andrés, no nos mates, boludo, nos van a echar de acá, carajo. Ah, o sea, encima que la única persona que nos manda un mensaje es un amigo tuyo, no, y es por tu culpa que nos bardea. O sea, la persona que te conocen te bardean también. Es que son mis amigos. Te quiero, acá... Andrés, te quiero mucho. Mira, este es para vos, Noel, léelo vos, por favor. No lo conozco, este no lo conozco. ¿Está Cristian? Bueno, dale. Chicos, última noticia. Tenemos a Cristian Castillo al aire. ¿Puede ser? ¿Lo sí. tenemos? Y tenemos a Sergio Campo que dice: bancamos a la chica que habla de género. A Noé. Ahí está. Cristian Castillo, ¿estás al aire? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien, che? Todo bien. Che, disculpen que no los pude atender al toque, pero estamos acá en un acto en la ciudad de Rosario, apoyando las candidaturas del Frente de Izquierda de los Trabajadores Locales. Un acto muy entusiasta, con más de 400 compañeros, mostrando bueno el empuje que ha tenido la campaña acá también en la provincia de Santa Fe. Mira qué bien, Cristian, te hago una pregunta. ¿Por qué pensás que, ya que sos sociólogo, ¿no? O sea, vamos a hacer, te voy a preguntar algo así como sociólogo. ¿Por qué pensás que desde hace uno o dos años la izquierda pegó un salto terrible, ¿no? Como que de repente ahora, hasta a mí me llegó por WhatsApp un mensajito de ustedes también. Como que de repente, ¿no? La izquierda brotó por todos lados. Mirá, lo que me parece que hay es un desenmascaramiento del gobierno, ¿no? Que ha llevado a esto. El gobierno buscó legitimarse tomando muchas de las banderas que la izquierda había levantado y ahora creo que queda en evidencia el doble discurso del kirchnerismo. Un gobierno que dice defender los derechos humanos, propone un represor como Milani y persigue al pueblo come en Formosa, o hace el proyecto X, infiltración de la gendarmería, vota la ley antiterrorista y mantiene 5.000 procesados por luchar. Claro. Un gobierno que dice defender el interés nacional, pero se entrega a la Chevron, que decía que era distinto de los políticos menemistas, pero todos sus funcionarios están enriquecidos y viven en barrios lujosos, desde Puerto Madero a los country más exclusivos. Entonces, me parece que frente a esto, bueno, hay muchos que ven, no, acá los que verdaderamente pelean contra el capitalismo, los que levantan las reivindicaciones de los trabajadores, y no lo hacen solo en palabras, sino en las luchas cotidianas, son los compañeros del Frente de Izquierda. Y bueno, y creo que eso es lo que nos ha permitido una proyección política importante, ¿no? Porque nosotros denunciamos el proyecto X, peleamos contra la tercerización laboral, y en el ferrocarril costó la vida del compañero Mariano Ferreira, pero 3.000 compañeros pasaron a planta permanente, denunciamos las redes de trata, mientras el gobierno Calperovich afina al oficialismo las sostiene. Es decir, creó un conjunto de elementos que sí. permiten esa visibilidad política de la izquierda anticapitalista en nuestro país. Y también algo, ¿no? Que yo, justo acá en el programa, de casualidad, lo dijimos al principio, la izquierda es como que parecemos nosotros, Mundo Buchicio, que estamos hablando por la izquierda siempre, pero es el único partido que nos abrió los teléfonos. O sea, como que pudimos comunicarnos. Los hemos entrevistado a Moroso, a Dele Carbonara también. Y hay algo que a mí me queda como de la izquierda, ¿no? Que vos podés tener contradicciones y otras cosas, pero ustedes siempre estuvieron con el lado del trabajador y el pobre. Yo tengo recuerdos en los 90, en centro de estudiantes y cosas así, que la izquierda siempre estuvo, ¿no? Como que ahora se está reconociendo eso, ¿no? Que siempre estuvo también. Y creo que sí, que esa trayectoria, esto de mantenernos en una lucha consecuente, con la corriente durante mucho tiempo, bueno, es lo que ahora está teniendo reconocimiento, y haber formado este frente entre el PTS al cual yo pertenezco, el Partido Obrero y Izquierda Socialista, nos permite concentrar la agitación política, denunciar a los candidatos que defienden los intereses de las patronales y levantar el conjunto de las reivindicaciones del pueblo trabajador también en las instancias electorales. Cristian, ¿por qué pensás vos que al haber tanta información en los medios de internet de cosas, por ejemplo, de Monsanto, de Chevron, de cómo están matando a los nativos en el interior, la gente cae en el fanatismo de seguir defendiendo a los Kirchner? ¿Por qué pensás que se da eso a nivel casi psicológico, me parece? Que los Kirchner lo que han jugado bien es con la idea de que los otros son peores. Entonces, cuando se ven candidatos como Massa, que es un alcahuete de la embajada norteamericana, o se ven a los que estaban con la alianza, o aparte del peronismo opositor, bueno, hay algunos que todavía siguen sosteniendo a los Kirchner como el mal menor. Claro. Pero ya creo que el gobierno de Cristina está mostrando que ella se adecúa al mismo discurso de la derecha que algunos dicen temer. Entonces, ¿para qué quieren otros si Cristina les hace bien los deberes? Lo que pasa es que, bueno, se está desgastando, y de la clase dominante están preparando recambios. Claro, porque es ahora, fácil. Frente a eso, nosotros lo que decimos es, bueno, no caigan en alguna de esas variantes, le decimos a los trabajadores de la juventud, sino alienten una alternativa verdaderamente izquierda que represente los intereses del pueblo trabajador. Claro, porque también es como, yo siempre lo digo, ¿no? Es fácil pegar a Macri también. Todo el día, Macri se pega solo, como que no hace falta. Para mí es lo que vos decís, ¿no? La gente en un punto dice, ¿Macri o Cristina? Y es Cristina. Bueno, lo que pasa es que no nos olvidemos que los kirchneristas en la legislatura de Buenos Aires le votaron todas las leyes que Macri necesitaba para gobernar. Claro. Y que Macri votó la ley de riesgo del trabajo hecha por la Unión Industrial Argentina en común con el kirchnerismo. Claro. Entonces muchas veces las peleas de ellos son peleas, pero después en lo central se ponen de acuerdo, ¿no? Es una buena pantalla de distracción, me parece, ¿no? Para que todo siga igual. Es el intento, es que ellos tienen que cambiar un discurso que no puede ser el de los 90, porque bueno, porque acá hubo levantamiento en el 2001 y hay una ampliación de las expectativas y las aspiraciones del conjunto del pueblo. Entonces, frente a eso, ellos tienen que tener un discurso con mayor dosis de demagogia, claro, que por ahí las que tuvieron otros dirigentes políticos y despegarse de la dominante como los Kirchner. Y despegarse de los 90, ¿no? Que nadie estuvo en los 90. Claro. Nadie estuvo. Cuando ellos fueron 90, claro, claro. Los Kirchner gobernaban Santa Cruz dentro del bloque político de Menem. Cristina, claro, le votó la reelección en la constituyente. Néstor apoyó fervientemente la privatización de YPF en su momento. Y además Menem está cuando con ellos ahora. Menem dio los indultos, no se fueron ellos del peronismo, claro, se quedaron. Y además Menem está con ellos ahora. ¿No? Y Menem está en una banca de ellos también, en el Frente para la Victoria. Claro, claro, claro. Cristian, y hoy está Menem en el mismo oficialismo, ¿verdad? Cristian, mira, discúlpame. No sé cómo decírtelo, me da un poco de cosa, pero tenemos que, si querés podemos hablar el sábado que viene. Y hablamos más tranquilo, con más tiempo, porque tenemos que cerrar el programa, no tenemos que ir. Dale, ningún problema, disculpen ustedes que no los podía atender antes, estábamos en el medio del acto. Está bien. Y bueno, gracias por el espacio y un llamado a los oyentes a que el 11 de agosto nos ayuden a pasar con una buena votación el piso que de las primarias, de las elecciones primarias, para poder dar una pelea en octubre por lograr diputados, legisladores y bancas en los consejos deliberantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Mirá, te digo, yo sabés por qué los voy a votar a ustedes, y no tengo problema en decirlo, y quizás no es por la ideología, sino porque quiero que en el Senado haya un trabajador, ¿no? Por lo menos que haya un trabajador. Eso es interesante para mí de la izquierda. Es importante, ¿no? Si claro, Carmen Carbonell en la Ciudad de Buenos Aires, claro, es una buena votación, ¿no? Después claro, de estar tan atacado por Macri y mostrar que se la banca y que por más que lo traten de atemorizar desde los medios y todo, Claudio muestre esa entereza en defensa de sus compañeros y de la seguridad de todos los usuarios del subte en peligro por estas inauguraciones electoraleras que hace Macri. Bueno, Cristian, te llamamos el sábado que viene, ¿te parece? ¿Te comprometemos? Y hablamos más tranquilo, con más tiempo. No hay ningún problema. Cristian, te mandamos un abrazo enorme. Che, que andes bien. Listo, un abrazo para ustedes. Chao. Gracias, Cristian. Chao, Cristian. Bueno. Bien. Habló Cristian, muy bien. Bien, habló Cristian, pudimos hablar un poquito, un par de cosas, pero bien. De palabra. Pudimos traer, finalmente, sacar la nota que queríamos sacar. La sacamos la nota. Bueno, gente hermosa, nos tenemos que despedir del Mundo Bullicio. Recuerden, hoy en Centro Cultural Las Catonas y Aguafuerte te invitan a una noche a puro rock. Con Loco de Turno, T de Tilo, La Excusa Perfecta, sábado 3 de agosto, 23 horas gratis. En el Centro Cultural Catonas, ex Calleja del Sol, local 11, a beneficio de la Torre de la Radio. Y recuerden, vayan que va a estar bueno. Y recuerden que la situación en que se encuentra la radio, así que los oyentes que estén escuchando, es una forma de hacerse cargo también de que esta radio es parte de ustedes y que entre todos, del lugar que estén cada uno, no hace falta que todos sean el militante estrella. Hace falta que cada uno de su lado se comprometa con un granito de arroz. Sí, gente, y les invitamos también el viernes que viene a la fiesta de Pasa la Onda, que les estoy vendiendo todo el programa. Viernes 9 de agosto, a partir de las 22 horas, Santana Bar, Presidente Perón, 414, Ramos Mejía, Indias Raíces, Revanchistas, La Calabra del Capitán Vibra. Y yo vuelvo a reforzar la idea de Javi, dense una vuelta por la radio y vean cómo estamos y cómo es la radio y se van a encariñar y la van a querer tantos como nosotros. Y le mando un saludo a todos, esperemos que siga prevaleciendo el pensamiento independiente y el pensamiento libre, ¿no? Y la autonomía de pensamiento y salir de este fanatismo que nos proponen todo el tiempo este Boca-River y empezar a ver las cosas con los ojos reales, ¿no? Gente hermosa de Moreno, aledaño, le mando un abrazo a todos, una palmadita en la nuca, a cada uno, a todas y a todos, y a todes. A todes. A todes. A todes. A todis. Mati, a todis. Thank you very much. Gracias, ¿eh? Mati, el operador una masa. Tiene una seña, botón. Saluda a la gente de FM Moreno, gracias por todo, hasta el sábado que viene. Nos vemos, gente. Porque la cagaba casi entero, no se lo cuenta, que siendo vegetariana, crío un icono bailante. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.